sabe, pero no habló. Tú lo callaste con resignación. A veces pienso que el enterrador sube los precios y tomisos. Eran otros tiempos cuando el doctor conseguía todo a su justo valor. La ciencia entonces nos abandonó. El padre me humanante hizo. He visto hacer una genuflexión. No me gusta nada la contradicción. Es ya de noche, vamos a salir. Ya sabes dónde tenemos que ir. Faltan pocas horas para el despertar. Cuando el gallo cante hay que terminar. No me ayudas nada, vas a entorpecer la labor de años, echas a perder. Carne, huesos y tú. Huesos y tú. Carne, huesos y tú. Abandonó el padre de tu manantemito.